recuerda esta lluvia que no va a parar. Me recuerda nuestro amor. Esta lluvia ingrata tiene que acabar y aliviar mi dolor. Yo sé que mi amor muy lejos ya se fue con la lluvia que cayó, llevando la alegría de mi corazón, y ahora triste se quedó. Lluvia, traiga mi amorcito, pues ahora estoy solito. Y dale que no me deje tan triste así. El ritmo de la lluvia que cayendo está no me deja olvidar que por allá espero tanto tiempo en vano y ya no quiero más llorar. Pues ahora estoy solito. Y dale que no me deje tan triste así. El ritmo de la lluvia que cayendo está no me deja olvidar que por allá espero tanto tiempo en vano y ya no quiero más llorar. Lluvia, traiga mi amor, oh, lluvia, traiga mi amor.